Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y Planetas Accesorios, a 12 horas de comenzado este 6 de abril y a 12 horas de que termine, en la mitad de la jornada dominguera, nos hacemos presente nosotros para decirte: trae tu pasado y subite, vamos a merodear el futuro, no lo vamos a confundir con un oráculo, le vamos a preguntar cosas que desconocemos. Y vamos a escuchar como corresponde, con los oídos bien abiertos, porque dicen los que saben que cuando más abrís los oídos, más fácil entra lo nuevo a la mente, aunque esté podrida como la mayoría de las nuestras. No demos nombres, aunque a veces parezcamos embalsamados o bailando un bolero lentísimo. Te voy a decir algo, la vida danza a ritmo vertiginoso todo el tiempo. Tipo maratón, o acaso no matan a los caballos, ¿te acordás? Bueno... no digo entregarse a la melodía para marearse, pero viste, moviéndose sin prisa, pero sin pausa, como las estrellas. Así nos hacían escribir en caligrafía, sin prisa, pero sin pausa, como las estrellas. Hablando de melodía, vamos a saludar a nuestro pianista de cabecera, el maestro Alejandro Weber. ¿Cómo le va, maestro? Que se presenta así. Buenos días, ¿se acuerdan de los supersónicos? A ver. Sí, ahí me acordé. Y cerraba con algo así. A ver. ¡Eso! Supersónico es una palabra que le viene muy bien a un programa que se la aprecia, que se jacta de futurólogo, ¿no? Así que bueno, pasa que en la portada del Facebook de nuestra Estación Futuro... hay una foto en blanco y negro que muestra a un grupo de abuelas de Plaza de Mayo sosteniendo una pancarta en la que estalla una pregunta: ¿dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio? El interrogante no muestra fecha de vencimiento y tiene lamentablemente mucho futuro por delante. Maestro Weber, ¿usted recuerda el documental Botín de Guerra que dirigió David Coco Blaustein, compañero de aquí de micrófono, de Manivela, de los sábados a las 19? Cómo no, tenía un tema principal que era de los pericos. Exactamente, el de los pericos, que se llamaba Sin Cadenas, ¿verdad? Sin Cadenas. Ahí está, Sin Cadenas sobre los pies, me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Botín de Guerra fue estrenada en abril de 2000. Pronto, en días, hará 14 años de su estreno. Se la premió en Valladolid, en Berlín. Allí se relata la historia y lucha inclaudicable de las abuelas por encontrar a sus nietitos secuestrados durante la sangrienta dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. La Asociación Abuela se creó un año después, en 1977. Cuando cumplieron 20 años, en el 97 ya sumaban 59 los chicos que habían recuperado su identidad. Hoy suman 105 los nietos recuperados. Falta restituir la identidad de casi 400 nietos. Por favor, te pido que pienses esto a futuro. Se han encontrado 105 en 30 y pico de años. Faltan encontrar casi 400 nietos. La historia de la organización está en www.abuelas.org.ar. Por favor, visita esa página. Metete en ella, recorrela. Entérate de cuánto podés colaborar con esta causa inmensa. Vos sabés que además todo esto se une a un libro tremendo del cual vamos a hablar después con la autora, En mi nombre, Historias de Identidades Restituidas, de Ángela Pradelli, un libro desgarrador, necesario, bello, que cuenta 5 historias de nietos restituidos. Varios de ellos seguramente lo vas a reconocer porque son de mucha tuvieron mucha repercusión pública, ¿no? Y los chicos, les digo yo, son Manuel González Granada, el hermano de uno de los pericos que se reencontró después de saber quién era, cuando creyó durante tantos años que era otro, ¿no? Ángela Urondo Raboy, Macarena Gelman García Rurreta Goyena, Leonardo Rosati Ortega y Jorgelina Paula Molina Planas. Por si nos olvidamos, después hay que nombrar a Martina Bertolini, la fotógrafa que termina de revelar, junto con la extraordinaria autora que es Ángela Pradelli, el sentido de estas historias. Vos sabés que yo me pregunto y pienso y no encuentro que tengamos en nuestro país un drama más insondable, más terrible, más desesperante que ese. No encuentro. Y más permanente. Y más permanente, porque nos está interpelando todo el tiempo. Y por eso digo, miremos hacia el futuro, porque digo, estamos, el mozo que te atiende en ese bar, el cajero de ese banco, ese o esa taxista, ese muchacho o esa muchacha que te vende en aquella mercería, el que vive al lado y a lo mejor no sabes, y él no sabe, y ella no sabe quiénes son. Porque robar la identidad a un bebé o un chiquitito, hacerlo desaparecer de esa manera, salvándole la vida, con deshonrosas comillas, ¿no? Pero por suerte a la vez, es tremendo. Entonces, en un programa que se llama Estación Futuro, yo pienso que eso, por eso me gusta que estén las abuelas con esa pregunta lacerante y honda y tremenda y permanente allí en la portada de nuestro Facebook, preguntándose dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio. Quizás en algunos niños esté la respuesta, y también en algunos niños esté la esperanza, ¿no? Vos, Candela, que tenés 11, ¿sabés quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo? Yo he leído que las abuelas de la Plaza de Mayo se reúnen el 24 de mayo para reclamar que se haga justicia sobre el tema de desaparecidos cuando hubo un golpe de Estado acá en Argentina. Y en ese golpe de Estado, los que lo dieron raptaron a muchas personas, entre niños y bebés. Todavía siguen desaparecidos hasta ahora en la actualidad. Le decimos abuelas de mayo a las abuelas o mamás que se reúnen ahí para reclamar que se haga justicia sobre este tema. Gracias, Candela. No te bajes de ese tren. Cuando las abuelas tomaron conciencia de que sus nietos buscados se habían crecido, que eso implicaba la posibilidad de contar con ellos en la búsqueda de su identidad, cambiaron el método de la búsqueda. Ya no se trataba de buscar a los niños, se trataba de acercar a los jóvenes, a las abuelas, para que colaboraran en la difusión, ¿no? Así es como hace casi 20 años las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a dedicar una buena parte de su trabajo, convocando a instalaciones, muestras pictóricas, fotográficas. Nació Teatro por la Identidad, música y rock por la identidad. Año tras año, día tras día, minuto a minuto, las abuelas organizan campañas que ayudan a seguir encontrando nietos, a reconstruir nuestra memoria colectiva, que la sociedad en su conjunto se involucre, tome conciencia de esta tragedia gigantesca que fue la apropiación ilegal de chicos, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de más de esto en nuestra segunda parte, cuando hablemos con Ángela Pradelli. Pero Ángela, en el epílogo de su libro, dice algo muy interesante acerca de la narración como una de las herramientas de la memoria, ¿no? Dice Ángela que las narraciones se interrogan en varias direcciones: al contenido mismo de lo que se narra, a quien construye la narración, a quien la recibe. Cuando narramos, exploramos el pasado, pero también a nosotros mismos respecto de los hechos de ese otro tiempo que narramos. Las narraciones hacen preguntas a la sociedad y son herramientas que permiten comprometernos socialmente, porque ponen en relación el pasado con el presente y con el futuro, ¿eh? Gracias, Gabriela Díaz, por ayudarnos a encontrar a estos chicos, ¿eh? Colaborando con nosotros. ¿Y la encontraste a Sarita? Yo le pongo unas fichas a Sarita, ¿y vos? Soy Sarita Salomé. Esta canción es para Cristina de mi corazón. Cristina, Cristina, corazón. Acá tenés los pibes para la liberación. Cristina, Cristina, Cristina, corazón. Acá tenés los pibes para la liberación.